Doctor García Delgado, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, Carlos. Ah, bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista que valoramos enormemente. Le decimos a nuestros oyentes que Daniel García Delgado es doctor en filosofía, es magíster en ciencia política, es profesor en Flaxo y dirige el área de estudios y políticas públicas. Ha sido además mi profesor, y recomendamos sus cursos y sus escritos. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Le hemos pedido esta entrevista porque nos ha impactado su reciente publicación Democracias Condicionadas, y queríamos hablar de eso con usted, Daniel. Ah, qué bien. Gracias, Carlos. Es muy amable de tu parte, de toda la audiencia de tu radio en Mendoza, esta llamada y este reportaje. Nos impresionó. Democracias Condicionadas. Nosotros hemos dicho muchas cosas, pero estamos hablando con García Delgado, que es uno de los principales tipólogos del Estado en argentino, del Estado argentino. Ha hecho las tipologías más estudiadas del Estado argentino. Y García Delgado nos dice Democracias Condicionadas. ¿Por qué, Daniel? Bueno, porque de hace un año o dos empezó a sentirse como un malestar en la percepción de la democracia, por lo menos no coincidía con la conceptualización tradicional, en un clima de creciente desigualdad, precarización, una voluntad popular o voluntad electoral que no se terminaba traduciendo en el Estado, o sea, pobreza y crisis de representación, ¿no? Todo esto no coincide así la democracia con las formulaciones clásicas Montesquieu, Rousseau, o las más actuales nuestras de O'Donnell, Portantiero, Lerner, ¿no? Entonces vimos que las democracias, en particular Argentina, pero se puede extender a otras de la región, y también a un clima más general de Occidente, ¿no? De esta desafección con la democracia que no está dando respuesta a gran parte de las poblaciones, y vimos 5 o 6 factores de condicionamiento y amenaza. Si te parece, señalo algunos para que reforzar esta idea de por qué de la democracia condicionada. Sí, por supuesto, me parece. Bueno, a mí me parece que un aspecto ha sido importante, este poder judicial, nosotros llamamos partidizado, que no deja de ser una forma de intervención regional también de la potencia dominante, que antes utilizaba intervenciones militares, las botas, para derrocar gobiernos o modificar gobiernos que no les simpatizaban, y ahora empezó a utilizar las togas, digamos, es decir, el poder jurídico, veámoslo, Bonadío, Comodoro Py, toda una serie de jueces y fiscales que hoy están siendo enjuiciados en un juicio político en el Congreso, que fallaba en contra permanentemente del gobierno en favor de la oposición, no fallaba a favor del derecho y contra intereses más generalizables. Entonces, el tema de esa afección también con la justicia o desprestigio fue muy grande. Otro elemento que condiciona la democracia es el poder corporativo, empresarial, los grupos de capital financiero, bancos, también los grupos exportadores, lo que se dice el campo, el complejo sojero, que podía extorsionar al gobierno con la falta de reserva y no la liquidación de las exportaciones, o el condicionamiento que ejerce el FMI a las políticas macroeconómicas del gobierno. Y si ustedes tienen que generar más inflación o generar ajuste, básicamente la idea de ajuste, recorte del gasto público, es la lógica del fondo, y con lo cual también genera recortes al consumo y al bienestar de la población. El tercer aspecto podría ser el poder mediático muy concentrado, grupos Clarín, grupos Nación, pero que tiene radios y además también las redes, con gran capacidad de inducir cultura más escéptica, individualista. Eso es lo que se llamó la cultura también del odio, de las grietas, digamos, con mucha confrontación de alguna manera permanente, que generaba también un estado de insatisfacción muy alto. Y esto, sobre lo cual se sumaba la nueva cuestión social, que yo la denomino no solamente la de los 90, que era el desempleo, la exclusión, sino es que ahora empezaba a haber trabajo, pero con salario debajo de la pobreza, o el surgimiento de una clase precaria, es una clase trabajadora informal, sin derechos sociales, ¿no? Los, digamos, Uber, Rappi, etcétera, los conocemos. Está claro, y sí. al mismo tiempo una cierta creciente inseguridad y no llegar a fin de mes. Todo eso generaba una creciente desafección de una parte de la población. Y yo diría, por último, no puedo omitirse lo que se llama errores autoinfligidos, o en deporte, tenis, ¿no? Errores no forzados, ¿no? Claro. De la élite política, digamos, ¿no? Obviamente, tal vez no fuera no forzado el endeudamiento fraudulento de Macri, pero la coalición del Frente de Todo se vio, dio respuesta en la pandemia, después de esta, y tuvo el problema de la sequía. No hubo una posición más fuerte en la negociación con el FMI. Pensaba que los demócratas de Estados Unidos se iban a comportar más benignamente con el país, se equivocó en eso, y también no hizo ningún tipo de acción conflictiva con los grupos agroexportadores, bancos. Dejó, por ejemplo, el banco y las empresas, se perdieron 26.000 millones en préstamos a las empresas privadas para que pagaran sus deudas en el exterior, con lo cual te quedaste sin reserva y expuesto a las corridas cambiarias. Entonces, todo esto, diríamos, simplificando, genera democracia condicionada y amenazada, porque hay una bronca que ha sido canalizada también por y esta crisis de representación, por una coalición que intenta responder esto de una manera drástica, ¿no? Dinamitar el Estado, quitar derechos, en fin. Le pregunto, profesor, usted dice en el libro, cito textual, las actuales democracias podrían ser caracterizadas como democracias condicionadas, donde el pueblo no es el que gobierna, sino el poder fáctico. Y dice, claro. y como usted y Alejandro Casalís dicen en Democracias Condicionadas, lo dicen a 40 años de 1983, es decir, a 40 años de la recuperación democrática. Correcto. Es decir, correcto. Nosotros, este programa es un programa que analiza normalmente la coyuntura política, hemos dicho muchas veces cosas parecidas a esa, pero le asignamos un enorme valor a que las diga García Delgado, que es un cientista social ampliamente reconocido. ¿Cómo es esta cuestión de que gobierna el poder fáctico y que cómo lo relaciona usted con los 40 años de la recuperación democrática? Bueno, es justamente una paradoja, por un lado, ¿no? Una paradoja de que estamos en un momento celebratorio de una continuidad del régimen democrático sin las discontinuidades que antes imponían los golpes militares y el terrorismo de Estado, etcétera, pero al mismo tiempo hay una insatisfacción que conté en el sentido de no llego a fin de mes, la desigualdad aumenta, esta gente no me representa, yo voté esto y no pasa esto, y yo diría que el poder fáctico está en un poder relacional casi más asimétrico que el que tenía antes con el poder democrático, popular y de la clase trabajadora más unificada y más grande, ¿no? Hay como una fragmentación de la clase trabajadora, de la misma sociedad, y este poder fáctico, corporaciones, fondo monetario, medios, grupos empresarios que no están muy interesados en el desarrollo del país, sino en mejorar sus ganancias, evadir impuestos y fugar. Claro. Entonces, todo eso hace que el poder fáctico quiera concentra dinero y encima pide ajuste para las víctimas de esa concentración. Vinculado con eso, doctor, y sí, con algo que dijo usted hace un ratito, el último capítulo del libro, sí, que usted tiene una amplísima producción, pero nos estamos refiriendo a democracias condicionadas. El último capítulo del libro se titula Sentido común neoliberal versus relato de gobierno transformador. El tema de la comunicación y de la construcción del sentido común es un tema que tratamos también programa a programa nosotros, y nos interesa especialmente cómo se puede confrontar esas creencias que se instalan de modo tan simplificado, claro, y tan banal, y que son erróneas. No, está bien, pero eso es algo que descubrieron las élites, digamos, cómo construir subjetividades, ¿no? Subjetividades que distancian tus intereses de la persona o los programas o partidos con que vos votás. Entonces, qué sé yo, Macri logró constituir una especie de representación vicaria de los jubilados a la vez que le quitaba ganancias o perdía ingresos, y sin embargo lo seguían votando. ¿Cómo se construyen subjetividades en contra? Por ejemplo, hoy mucha gente puede interesarse en votar Milei, siendo que este le va a quitar derechos, le va a aumentar, digamos, el costo del transporte, la electricidad, y sin embargo se entusiasman por una figura así disruptiva, ¿no? Esta es una tensión que la comunicación y sobre todo la sociedad digital, ¿no?, genera, ¿no? Mucha gente se comunica, ni siquiera lee los diarios, trabaja en las redes digitales y se aísla un poco y se conecta con un mundo muy individualista o de promesas digitales de futuro, en las bitcoins o empleo, algo así, y cree que no le importa o no cree tener pertenencia de derechos, o que el Estado importa, o que la comunidad política... Yo soy empresario de mí mismo, se dirían, ¿no? Y esa visión de empresario de sí mismo, más individualista también, lo recorta de un proyecto de país más esperanzado y más común, digamos, ¿no? Y más bien dice, bueno, frente a eso, que no me da ninguna satisfacción, que ya no es el que se vayan todos, ¿te acordás de la crisis del 2001, no? Sí. Que era una crisis de representación muy fuerte. Es algo más fuerte que la crisis de representación, porque acá se ponen en crisis también el Estado, ¿no? Vamos a dinamitar el Estado, o hasta la religión, ¿no? Se critica al Papa como un pseudo comunista o totalitario. Quiero decir, hay una desconexión valórica también muy fuerte en esta construcción de los medios. Yo creo que el Twitter, el Facebook y todo eso también sirven de correa de transmisión de una red internacional de derecha que genera estos climas de opinión tan nefastos para la democracia, ¿no? Doctor, hay una tentación que no puedo resistir. Usted me dirá si quiere responder, no quiere responder. Sí. Pero hay algunas categorías con las que yo quiero cruzar su categoría de democracias condicionadas, que son, sí, por un lado, la categoría de loafer, y por otro lado, categorías, por ejemplo, Jorge Weinstein, ya desde 2017... Jorge Weinstein falleció en 2019, hablaba, sí, en el comienzo del gobierno de Macri de orígenes e instalación de una dictadura mafiosa. Dictadura mafiosa era la categoría que usaba. Rocco Carbone ha utilizado las lógicas mafiosas de la Alianza Cambiemos. La categoría de mafia es una categoría difícil para las ciencias sociales porque se trata... Totalmente. Se trata de una organización delictiva que se basa en la omertad, digamos, o sea que no hay conocimiento público sobre ella. Claro. Ahora, ¿cómo yo hago un link entre aquellas categorías y su categoría de democracias condicionadas, y ese es el planteo para que usted desarrolle. Bueno, yo creo que efectivamente un gran condicionamiento de la democracia es el lawfare, o sea, la persecución jurídica del adversario político. Es decir, durante el primer gobierno, durante el gobierno de Macri, que nosotros lo denominamos neoliberalismo tardío, se constituyó, y lo mismo en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en diversos lugares, una persecución contra los líderes políticos, se los encarceló, exilió. ¿Me escuchás? Sí, la escuchamos perfectamente, con mucha atención, bueno, Daniel. El lawfare era una formación de los juristas, también en el Parlamento de Justicia de Estados Unidos, todo para usar la herramienta jurídica constitucional para tratar al adversario político como un delincuente y encarcelarlo con la doctrina de Sursum, digamos, ¿no? Preso inmediatamente, sin proceso, sin Estado de Derecho. En esto murió funcionario, digamos, es un disciplinamiento de la política. Sí, los cuadernos Gloria, bueno, exacto, que sí, por ejemplo, Lula estuvo preso 2 años, Correa todavía no puede volver a su país. Para darte una idea más fuerte, a Cristina Fernández de Kirchner se la persigue judicialmente y se la intentó matar a través de un intento de magnicidio, ¿no? Quiero decir que acá hay una complicidad externa del lawfare con un actor muy especial, que es el presidente Macri, que tenía una afección muy especial por el espionaje y por la vinculación de su grupo jurídico más cercano, que trasladó a Comodoro Py, incluso eligió parte de la Corte Suprema. Vos viste que Rosenkrantz y Rosati fueron elegidos a dedo inicialmente por como jueces de la Corte Suprema, directamente elegidos por decreto, con así lo cual es. Se podía hablar de una especie de cultura en él particularmente, porque también venía de su padre, de algo de esas características de mafia que vos muy bien y Jorge Weinstein y Carbone señalan, ¿no? Lo que pasa es que yo no lo utilizo, la menciono pocas veces por mantener una cierta prudencialidad política, ¿se entiende? Perfectamente, por eso le hacía la aclaración previa. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, el último gesto de esa vinculación política, videos es que le sacaron al economista de Melconian. Claro, eso fue los hermanos Bros, que estaban vinculados a Macri, y que obviamente a Macri le molestaba que Melconian estuviera haciendo declaraciones negativas sobre Milei, que tiene las preferencias de Macri, porque cree que va a ganar, y entonces él quiere asociarse a esa y de alguna manera traicionar a su copartidaria, que es Bullrich, ¿no? Entonces, él ha utilizado mucho de esas lógicas de complicidad, de impunidad, de defensa de uno a otro, que tienen casi lógicas de omerta dentro de una clase judicial que siempre fue conservadora, estamental y clasista, por llamarlo de alguna manera, al cual se le adhirió este ahora elemento más peligroso de lawfare, la doctrina de Sursum y ciertas complicidades casi mafiosas que se vinculan también a transnacionales, ¿no? El hacer del lago escondido muestra esa complicidad que hay en un terreno casi de seguridad supranacional británica, de Joel Lewis, amigo personal de Macri, en donde van jueces, periodistas, empresarios y funcionarios públicos a armar una especie de política judicial contra el gobierno, ¿no? Doctor Daniel García Delgado, un lujo esta charla. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para encontrar su libro, para encontrarse con sus cursos? Ah, qué bien. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Pueden fijarse en nuestra página de Flaxo, ¿no? Políticaspúblicas.flaxo.org.ar. Excelente. Si vos la tenés, también la podés señalar o mostrársela. La vamos a subir a nuestras redes sociales. El programa tiene una página de Facebook, allí estará también. Bueno, fíjate, en esa página, donde dice publicaciones, está el libro de Democracias Condicionadas, a los cuales ellos con un clic lo pueden bajar. Y es gratuito, le decimos a nuestro cliente que es gratuito. Daniel García Delgado, muchísimas gracias, un gran abrazo. No, gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Separamos, Eva, y seguimos con Temprano para Imposibles.